Faro de Lenguas, tu magazine de idiomas. Bienvenidos al podcast número 4 de Faro de Lenguas Magazine. Me llamo Francisco, soy profesor de español, llevo más de 3 años dedicado a la enseñanza online de mi lengua materna y con este nuevo podcast deseamos ayudarte a mejorar tu nivel de dominio. Y no hay nada que nos guste más que ayudaros. ¿Tienes exámenes de español próximamente? ¿Quieres aprender más? Entonces, nosotros tenemos la solución. Reserva tu clase de español mediante correo electrónico a info.farodelenguas@gmail.com. También tenemos un número de WhatsApp con el prefijo de España 0034 622414341. En el sumario de hoy tenemos Aprende francés con Silvia. ¿Cómo dominar el pretérito imperfecto de una vez por todas? Repasaremos el vocabulario relacionado con la ciudad. Y en nuestra sección de cultura viajaremos a Andalucía, la Tierra del Sol. Troisième podcast de la section des podcasts de français de Faro de Lenguas Magazine. Je m'appelle Sylvia et je suis professeure de français. J'ai grandi à Paris et cela fait plus de 11 ans que j'ai le plaisir d'enseigner cette magnifique langue. Dans ce troisième podcast, je vais parler de la différence entre grâce à et à cause de. On va donner un exemple. Mon père a eu une promotion grâce à son expérience. Notre voisine a eu un cancer à cause de la cigarette. On constate que dans les deux phrases, on utilise les expressions « grâce à » et « à cause de ». On se demande alors pourquoi et qu'exprime-t-elle. Je vais donc vous donner une explication. « Grâce à » et « à cause de » sont des locutions prépositives qui expriment soit une cause positive « grâce à » soit une cause négative « à cause de ». Dans la phrase 1, on posera la question « Pourquoi mon père a-t-il eu une promotion ?» Parce qu'il a de l'expérience. L'expérience est une qualité positive. Dans la phrase 2, on posera la question « Pourquoi notre voisine a-t-elle eu un cancer ?» Car elle fume des cigarettes. Fumer est une qualité négative. Ces locutions prépositives de cause permettent de se mettre bien au début ou bien au milieu de la phrase. Il faut donc faire attention à la majuscule au début et à la minuscule au milieu. Exemple. Grâce à son magnifique travail, ma sœur a réussi. Ma sœur a réussi grâce à son magnifique travail. Magnifique travail est une qualité positive. À cause de sa paresse, Stéphanie a échoué. Stéphanie a échoué à cause de sa paresse. La paresse est négative. Il faut savoir que grâce à et à cause de sont toujours suivis d'un nom. Grâce à est une locution prépositive qui exprime une cause positive et elle est suivie d'un nom. À cause de est une locution prépositive qui exprime une cause négative et elle est suivie d'un nom. Dans l'activité suivante, je vous demande de compléter les phrases en utilisant grâce à cause de. Je vais laisser un espace en blanc, un silence, afin que vous puissiez savoir où est-ce que vous devez mettre grâce à ou à cause de. Sa volonté, il a réussi toutes les épreuves. D'une tumeur, mon ami est hospitalisé. Jacques est devenu riche. La loterie. L'élève a été renvoyé de ses absences injustifiées. La tempête, on n'a pas pu sortir. Ses talents, cet acteur est devenu célèbre. Le garçon a été puni de son insolence. L'équipe a gagné à son entraîneur. Son intelligence, il a gagné le concours de mathématiques. De son imprudence, l'automobiliste a eu un accident. Je tiens à remercier mon collègue Francisco de m'avoir invité à participer dans ces podcasts et je veux également remercier à tous ceux qui sont en train d'écouter ce troisième podcast. Merci de votre confiance. En ce qui concerne l'activité proposée, je vous signale que tous ceux qui auront les réponses correctes gagneront une remise de 5 euros sur le prix d'une heure de cours particulier par Skype avec moi. Vous pouvez envoyer vos réponses par mail à l'adresse que je vais vous faciliter dans quelques instants. Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Et si vous voulez un cours particulier avec moi, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante. sduran@silexsl.com. Je vais épeler l'adresse sduran@silexsl.com. Je vous dis à très bientôt et au prochain podcast. Merci encore. Gramática española para todos los niveles. En la sección de gramática de hoy, estamos decididos a que tú domines de una vez por todas el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto es un tiempo verbal que suele causar confusión. Muchas veces los alumnos confunden este tiempo verbal con el pretérito indefinido o a veces van alternando un tiempo y otro cuando hablan de hechos pasados, pero sin tener muy claro cuándo usar uno y cuándo usar otro. Así es que presta atención porque es tu oportunidad para dominar el pretérito imperfecto. Bien, los principales usos del pretérito imperfecto lo vamos a resumir con ejemplos en español y algunas equivalencias en inglés para que sean más claros. Empezamos por el primer uso, para hablar de hábitos habituales o acciones repetidas en el pasado. Por ejemplo, en mi país siempre me levantaba temprano. En inglés se diría, in my country, I always used to get up early. Segundo uso, para realizar descripciones de estados pasados, pueden ser físicos, mentales o emocionales. Por ejemplo, el ladrón era alto, tenía el pelo rubio, llevaba un sombrero, etc. Tercer uso del pretérito imperfecto, para expresar una acción en desarrollo interrumpida, modificada o afectada por otra acción. A veces, La interrupción o modificación no significa que la acción ya no pueda continuar. Por ejemplo, estaba mirando el correo electrónico y se fue la luz. Lo terminé de madrugada cuando volvió la luz. En ocasiones, lo que se interrumpe es la acción de realizar una acción inmediatamente. ¿Qué haces aquí todavía? Es que justo cuando me iba, me han llamado por teléfono. El cuarto uso del pretérito imperfecto es el llamado el imperfecto de cortesía. En determinados contextos, usamos el pretérito imperfecto para hacer un ofrecimiento o una petición de forma cortés. Se suele usar con verbos como querer, poder, necesitar, desear. Por ejemplo, ¿qué deseaban? Queríamos unos libros de gramática para practicar la conjugación. Ahora compara. Mientras iba a la playa, llovía. En inglés se diría: While I was going to the beach, it was raining. En este caso, el pretérito imperfecto reduce lo que en inglés es un verbo perifrástico a una sola palabra. I was going to the beach. I used to play in the sand. I would play in the sand. El quinto uso del pretérito imperfecto es, pues, para mostrar qué estaba pasando en un momento particular del pasado. Advierte cómo el pretérito imperfecto es confirmado como tiempo verbal apropiado para usar en español cuando el verbo inglés puede ser reemplazado por used to plus infinitive o was were plus verb ing form. Algunos ejemplos. En la década de los 60, el twist era popular. In the 60s, the twist was popular. Juan siempre trabajaba en casa el verano pasado. John always worked at home last summer. Or, John always used to work at home last summer. Mi hermana estaba contenta en Nueva York. My sister was happy in New York. Or, my sister used to be happy in New York. El sexto uso del pretérito imperfecto es para decir la edad de alguien o el momento del día en el tiempo pasado. Se suele utilizar el verbo ser. Por ejemplo, eran las 5 de la tarde cuando vino mi amigo. Ella tenía 4 años cuando jugaba en el parque. Como veis, con estos sencillos ejemplos y esta explicación, estoy totalmente convencido de que ya domináis el pretérito imperfecto. Y si tenéis alguna duda o necesitáis que os eche una mano, no dudéis en reservar una clase de español a info.farodelenguas@gmail.com y escribir en el asunto reservar clase de español o tutoría. Bueno, chicos, continuamos el programa. Vocabulario en español para hablar con don de gentes. Bienvenidos, amigos, a esta sección de vocabulario. Y no podía esperar más tiempo para enseñaros algunas expresiones idiomáticas en español. Vamos a comenzar con una que es muy popular. Acostarse con las gallinas. Acostarse con las gallinas quiere decir acostarse muy temprano. Por ejemplo, hombre Miguel, te llamé anoche sobre las 10, pero tu madre me dijo que estabas dormido. ¿Por qué te acostaste con las gallinas? Porque el día anterior regresé a casa a las 5 de la madrugada y tenía mucho sueño. El origen de esta expresión pues viene de que en las granjas se suele encerrar a las gallinas en el gallinero muy pronto para que así pongan huevos. Otra expresión, también muy conocida, es agachar las orejas. Agachar a alguien las orejas quiere decir que una persona cede con humildad ante quien domina o muestra superioridad. Por ejemplo, Alfonso presume de ser muy decidido, pero a la hora de tomar la decisión siempre termina agachando las orejas y su mujer es la que decide. El origen de esta expresión pues, se remonta a situaciones de peligro o cuando han perdido una pelea, los perros y otros animales se van con las orejas bajas y el rabo entre las piernas. Hay otras expresiones similares como bajar la cabeza, bajar las orejas, dar el brazo a torcer, etc. Agarrar el toro por los cuernos. Agarrar el toro por los cuernos quiere decir que, bueno, nosotros afrontamos un problema y tomamos una decisión enérgica y arriesgada. Por ejemplo, mi situación económica se pone cada vez más fea. Por eso decidí agarrar el toro por los cuernos y pedirle al jefe que me suba el sueldo. Otras expresiones similares pueden ser coger, tomar el toro por los cuernos. Y nuestra última expresión, agarrarse a un clavo ardiendo. Cuando una persona está en un apuro o en un peligro, es capaz de servirse de cualquier medio, por arriesgado que sea, para salvarse. Por ejemplo, ¿por qué pides dinero a ese usurero? Porque todo me va mal, estoy a punto de perder el trabajo y mi mujer me deja, así que estoy dispuesto a agarrarme a un clavo ardiendo para salvarme. El origen de esta expresión pues se remonta a los tiempos del Tribunal de la Inquisición. Durante la Inquisición, una prueba para demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona era hacerle agarrarse a un hierro al rojo vivo. Si no se quemaba, era signo de inocencia, aunque no había posibilidad de que esto ocurriera. Varias ciudades españolas son objeto de dichos populares. ¿Conocéis el sentido de las siguientes expresiones? No se ganó Zamora en una hora. Quien fue a Sevilla perdió su silla. Para hacerlo más interesante, os voy a dar dos opciones para cada expresión. Una es verdadera y otra es falsa. Estas opciones son ejemplos en su contexto. La opción verdadera está bien empleada en ese ejemplo y la opción falsa está mal empleada en ese contexto. ¿Te animas? Comenzamos el desafío. No se ganó Zamora en una hora. Opción 1. El vuelo a Barcelona sale con retraso. Sí, claro, no se ganó Zamora en una hora. Opción 2. Llevo estudiando español una semana y todavía no lo hablo bien. Tienes que ser paciente. No se ganó Zamora en una hora. Quien fue a Sevilla perdió su silla. Opción 1. Ahora trabajo en otro departamento porque cuando regresé de las vacaciones habían ocupado mi puesto de trabajo. Claro, quien fue a Sevilla perdió su silla. Andalucía es una zona preciosa. Me gustaría vivir allí una temporada. Es normal. Quien fue a Sevilla perdió su silla. Si ya sabéis las respuestas correctas, recordad que podéis enviar vuestras respuestas a info.farodelenguas@gmail.com y anotad en el asunto desafío de vocabulario. Vamos a hacer un viaje imaginario a la ciudad de Barcelona. Es importante que escuchéis con atención el audio porque luego tendréis que hacer un ejercicio de verdadero o falso. Hay 4 afirmaciones, unas son verdaderas y otras son falsas. ¿Estáis listos? Pues vamos a escuchar el audio. Situada a orillas del Mediterráneo, Barcelona es una ciudad cosmopolita con una gran importancia tanto cultural como comercial, financiera y turística. Barcelona es una de las ciudades europeas más visitadas, tanto por los turistas deseosos de conocer la capital, como por los asistentes a los congresos, reuniones y todo tipo de exposiciones que se celebran en la ciudad. Barcelona posee una impresionante oferta cultural, contando con algunos interesantes museos como la Fundación Joan Miró o el Museo Picasso, formado por 5 palacios de estilo gótico, aunque donde se aprecia realmente el arte que envuelve la ciudad es paseando por sus calles cargadas de encanto. La conocidísima Sagrada Familia o el Parque Güell son algunas de las obras espectaculares de Antonio Gaudí. Pero Barcelona no solo es arte, sino que también posee soleadas playas combinadas con una sugerente oferta gastronómica. Bueno chicos, si necesitáis ayuda para mejorar vuestro vocabulario, para aprobar un examen o simplemente queréis mejorar vuestro español, reservad vuestra clase de español enviando un mensaje de correo electrónico a info.farodelenguas@gmail.com y yo con mucho gusto os ayudaré. La duda española en Faro de Lenguas. Hoy, en nuestra sección de cultura, vamos a hablar sobre Andalucía, la Tierra del Sol. El sur de España ofrece al visitante una intensa experiencia. Andalucía, la comunidad más poblada de España, es el lugar de origen de muchas imágenes asociadas a ese país. Por esto, no les gusta a todos los andaluces. Muchos turistas ven en Andalucía imágenes típicamente españolas, sol abrasador, extensas playas, flamenco y sevillanas, casas blancas, sangría. Pero los forasteros cierran los ojos a otros aspectos dramáticos de la realidad del sur, el desnivel económico respecto a Europa, la persistencia del caciquismo agrario o la dependencia de las ayudas sociales entre una parte importante de la población, sin olvidar su realidad social. Es cierto que Andalucía es una tierra de calor, la cuna del flamenco y las sevillanas, patria de poetas y remolino de pasiones en sus fiestas y tradiciones religiosas. El visitante siente que se encuentra en un rincón de Europa muy especial, un lugar poseído por una magia, una pasión y una alegría de vivir que parecen pertenecer a un remoto pasado. En Andalucía, hoy estas fuerzas están bien vivas. A continuación, os propongo un reto. Vamos a escuchar un audio sobre las principales características de esta maravillosa tierra, Andalucía, y tenéis que resolver un ejercicio que adjunto en la caja de descripción de este podcast número 4. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? ¿Listos? Pues escuchad con atención este mini reportaje. Andalucía es la fiesta, pasarlo bien durante todo el año. Los andaluces son muy alegres y muy graciosos. Les gusta vivir la calle. Andalucía es cultura, monumentos, la Alhambra. Hace mucho calor, pero te lo pasas muy bien. Andalucía para mí, las vacaciones, las tapitas, el jamón. Los andaluces son muy buena gente. Les gusta dormir la siesta. Andalucía es la arena, el chiringuito, la playa, el sol, el mar. Andalucía es mucho más. Una tierra que atrajo el interés de todas las culturas desde la antigüedad. Hasta aquí llegaron los pueblos del Mediterráneo y Andalucía transformó sus vidas y les añadió valores propios. Andaluces fueron los autores que cambiarían el mundo con sus compendios del saber y del conocimiento. Al-Ándalus fue un ejemplo de convivencia entre culturas. Fuimos la vanguardia de la civilización, del conocimiento técnico y del saber. Los sabios andaluces devolvieron al mundo los textos grecolatinos perdidos en la Edad Media. Y cuando se ampliaron los horizontes de la humanidad, Andalucía se proyectó hacia el nuevo mundo. Desde aquí se abrieron nuevas oportunidades para Occidente. Aquí se inventa la letra de cambio que financió la empresa americana. Un andaluz sienta las bases de la economía a mediados del siglo XVI. Andaluces son los pioneros que descifran la geografía del nuevo mundo. Andaluces, los que registran sus especies y los que enseñan a aprovechar sus minas. Y andaluces son los genios universales que transformaron la visión del arte. Aquí se redacta la primera constitución liberal de Europa y se escuchan las primeras voces igualitarias. En Andalucía se realiza la primera industrialización de España a finales del siglo XVIII. Y fuimos pioneros aplicando procesos industriales que cambiarían la vida de la gente. Y cuando el ser humano quiso volar, fabricamos los aparatos que hicieron posible su sueño. Un siglo ya, construyendo aeronaves que atraviesan los cielos del mundo. Hoy, los pioneros andaluces trabajan para construir un futuro sostenible con una tecnología que transformará el mundo. Ahora hay mucho más que decir de Andalucía, porque Andalucía es mucho más.